Bueno, se acaba de reunir la Comisión de Presupuestos. Esta vez el presidente de la Comisión no se retiró como quisieron hacer con la Comisión de Trabajo, sino que directamente ni vino. Y formamos quórum con la totalidad de los miembros de Unión por la Patria, más los radicales sin peluca. Se pudo, por suerte, dictaminar con lo que los proyectos de ley para declarar la emergencia en discapacidad, para darle el aumento de emergencia a los jubilados y para volver a reinstalar la moratoria previsional están en condiciones de ser tratados en el recinto la semana que viene. El jueves que viene tenemos sesión para aprobar estos proyectos.